Hay zonas que siguen con muchas complicaciones. Una de esas zonas es la calle Santa Cruz. La Santa Cruz es un río prácticamente cuando caen dos gotas en la ciudad, ¿sí? Constantemente hay agua en ese lugar. Además, esto se junta con líquidos cloacales. Hay casas que no tienen la conexión a las cloacas hechas. En algún momento trabajó una máquina en el lugar, dejó un bache abierto, un cráter que los vecinos deben saltar. A ver, deberían visitar el lugar para comprender lo que están viviendo los vecinos. No pueden ingresar con automóviles, ¿sí?, a sus viviendas, los tienen que dejar a cuadras. No ingresan taxis a esa zona, imposible. La municipalidad dice que hasta que el suelo no esté firme no puede terminar de hacer reparaciones en el lugar. Hay un vecino que incluso no tiene cloaca, ¿sí?, le desconectaron de su casa. Es una situación bastante compleja. Pero yo citaba esta mañana el caso, me parece, más complicado, que es el de esta familia que requiere de una atención médica constante porque hay un niño allí que se dializa 4 veces por día. ¿Sí? Hasta aquí teníamos entendido, ahora vamos a hablar con el papá que nos va a contar un poco más. Iba a la ambulancia y lo dializaba en su vivienda para mayor comodidad del niño y de la familia. Voy a saludar a Raúl Riquelme, el papá de Guillermo, para que nos cuente un poco más lo que pasó. ¿Cómo está, Raúl? Buen día. Bien, buen día. Bueno, un problema están teniendo ustedes porque ya no la pueden dializar en su casa. Tengo entendido que tuvo una infección y que tiene que ver con todo este cuadro que está viviendo el barrio. Le están haciendo hemodiálisis en el Fairá. Ajá, ajá. Pero ayer tuvieron que venir los bomberos a dejarlo. ¿Tuvieron? Porque la ambulancia no pudo entrar. Ajá. Así que lo llevaron los bomberos, trajeron los bomberos de vuelta. La calle es un desastre. Lamentablemente, estamos viviendo como los chanchos. Como dijo el señor intendente el otro día, que nosotros éramos los negros. Que siguiéramos viviendo, entre el barro, porque como somos negros, según él somos negros, patoteros, y lo único que estamos haciendo es política. Eso es lo que dijo el señor intendente. Yo entiendo su indignación, Raúl, porque esto, lo que a usted le está pasando hoy, va más allá de lo que le pasa a sus vecinos, porque usted está hablando de la situación de salud de su hijo, que en otra instancia era dializado en su casa y que ahora tuvo que ser sacado con los bomberos. O sea, ¿la ambulancia cuánto estaba de la casa? La ambulancia de la Tráfico de la Fairá. La Tráfico de la... Bueno, bien, ¿a cuánto quedó? ¿A cuánto quedó de su vivienda la Tráfico? A una cuadra. A una cuadra. Y la calle es un desastre. A 3 cuadras de casa lo trajeron a San Steven y de ahí lo trajeron en la camioneta de los bomberos. La camioneta de los bomberos ingresó hasta su hogar, digamos, sí, cargaron a su hijo y se lo llevaron. ¿Y esto lo tuvieron que hacer durante 4 veces ayer o una sola vez? Se hace 3 veces por semana. Ah, 3 veces por semana, bien, tenía mal esa información. Hemodiálisis, ajá. Bien, ahora la pregunta es, usted, Raúl, seguramente debería estar viviendo en un lugar mucho más confortable y seguro, hablando de lo sanitario. ¿Desde provincia nunca le ofrecieron alguna vivienda, alguna otra solución? No, todo promesa. Acá quedó de venir un diputado que no sé quién es, pues el tema de la vivienda, y no apareció más, no me llamó más ni la secretaria. Si le digo la presión, le miento, pero bueno, acá son todo promesas. Como la promesa que hizo el señor intendente cuando antes de la campaña. A la campaña. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo, Raúl? Santa Cruz. ¿Cuántos años tiene su hijo? Le preguntaba. 14. 14 años. Bueno, ¿y está con esta situación de salud? ¿Está esperando trasplante él? Sí. Sí, claro. Le agarró infecciones por el tema este de la zona. Claro. Sí, porque hay líquidos cloacales en todo el barrio. Sí. Bien. Es así. Raúl, lamentable, le agradecemos esta comunicación. Esto me parece que excede, es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que excede al municipio. Acá tienen que hacerse cargo todos, no solamente el municipio. La provincia también. Estamos hablando de un riesgo sanitario para un adolescente que se dializa semanalmente y que ayer, esto es extremo, fueron los bomberos a sacarlo para llevarlo hasta el vehículo que lo traslada. Le mandamos un abrazo y estaremos en contacto. Bueno, vamos a ver si podemos obtener alguna respuesta por parte de funcionarios. Raúl, gracias. Hasta luego. Claro. Este es un problema que excede...